La Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buenos días a todos los usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Es momento de comenzar con las informaciones de nuestro noticiero Cultura al Día. Quien les habla, Josy Coronado, tiene el placer de acompañarle junto al equipo de prensa y a nuestro compañero Alexander Sosa en los controles. Así que comenzamos las informaciones. Titulares. Universidad Experimental de Antímano presenta ayuda a comunidades en proyectos socioproductivos. Hoy se cumplen 5 años de la siembra del líder sudafricano Nelson Mandela. Venezuela y Rusia afianzarán cooperación estratégica bilateral. 9 auditorías ha realizado el CNE para elecciones de concejales municipales del 9 de diciembre. Sexta OPEP cerró este lunes en $60.64 por barril. Presidente de Francia suspende subida de los precios del combustible tras varios días de protesta. Cultura al Día. Estudiantes de la Universidad Politécnica Experimental Territorial de Caracas, Mariscal Sucre, ubicada en la parroquia Antímano, presentan proyectos de innovación y socioproductivos para el desarrollo de las comunidades. El evento forma parte del producto final que presentan los estudiantes aspirantes a los títulos de Ingeniería Eléctrica, Informática, Mecánica, Administración, Mantenimiento y Proyectos Ferroviarios. El director de la universidad, David Silva, expresó que la institución tiene un compromiso con las organizaciones sociales, territoriales y sectoriales, teniendo como objetivo innovar para resolver problemas concretos de las comunidades caraqueñas. Somos cultura. La Fundación Teatro Teresa Carreño, apostando al talento venezolano, anuncia por segunda vez durante el año 2018 el llamado a audiciones para formar parte del nuevo proyecto que desarrolla en sus espacios. Este proyecto es conocido como Teresa Danza Calle. Uno de los últimos proyectos desarrollados en el teatro busca visibilizar y dar oportunidad a los jóvenes bailarines de danza urbana, incorporándolos a la escena artística nacional. Si conoces alguno de los géneros de la danza de calle y quieres pertenecer a esta agrupación, aprovecha este próximo sábado 8 de diciembre entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde en la Sala Veracasa. Para participar allí, debes completar en su totalidad el formulario online con tus datos y enviar una copia de tu currículum artístico en formato PDF al correo teresadanzacalle@gmail.com. Teresa Danza Calle con K de calle. Cultura al Día. Este 14 de diciembre se estrena en salas de cine de todo el país la película Misión H2O. Este es el primer largometraje de animación digital hecho en Venezuela. La película, a modo de stop motion, escrita y dirigida por Álvaro Cáceres, narra la historia de una aventura que emprenden un grupo de niños para salvar el agua en una ciudad donde sus habitantes y gobernantes son inconscientes de la importancia de la vital sustancia. Misión H2O es una coproducción realizada entre Venezuela, China y Cuba, con el apoyo de los estudios de animación del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfica y el programa Ibermedia. 12 y 30. Tweets del día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, recordó al gran líder sudafricano Nelson Mandela, que hace 5 años se sembró en el corazón de millones en el mundo. Maduro señaló que su luz eterna sigue iluminando el camino de los pueblos que luchan por la determinación de ser libres y soberanos. ¡Que viva Madiba, por siempre!, indicó el primer mandatario venezolano en su cuenta Twitter. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Venezuela y Rusia fortalecerán lazos de cooperación estratégico con la llegada a Moscú del presidente de la República, Nicolás Maduro, quien sostendrá un encuentro de trabajo con su homólogo ruso, Vladimir Putin. A su llegada al aeropuerto internacional de Núkovo, en la capital Rusia, el jefe de Estado venezolano estuvo acompañado por la primera combatiente Cilia Flores y otros miembros de su gabinete ejecutivo. La reunión de trabajo tiene como finalidad revisar el plan de cooperación y desarrollo conjunto Rusia-Venezuela y abordar la colaboración técnica, militar y cultural. Somos cultura. El vicepresidente sectorial de Desarrollo Social y Territorial, Aristóbulos Turis, junto a los miembros que conforman el gabinete, ofreció un balance de gestión especial dedicado a las políticas públicas implementadas en el mes de diciembre. Isturiz mencionó la actualización de las tablas salariales, las medidas de protección y acompañamiento como son los CLAP, los bonos, los combos, y realizó un llamado a participar en las próximas elecciones del 9 de diciembre. Se cumplen 20 años del triunfo electoral del comandante Chávez y 16 años se cumple hoy del paro petrolero. Con relación a las actividades que nosotros planificamos la semana pasada, se realizaron con éxito. Se realizó el Congreso Agrourbano, se realizó la Feria Internacional de Ciencia y Tecnología, se produjo el despliegue social en la frontera, estuvimos en la frontera del estado Táchira y estuvimos también en el estado Zulia, al sur del lago, y estuvimos en la comunidad indígena de Buicó, con todo el despliegue social. Está pendiente pues la clausura del Congreso Agrurbano, lo del hito de 1 millón de barrio navarro tricolor, el acto central de este jueves. Vamos allá rumbo a alcanzar el hito de los 2.400.000 viviendas, el recibimiento de 274 médicos especialistas provenientes de la República de Cuba esta semana, y el 6 de diciembre nosotros debemos ir a la Asamblea Nacional, donde vamos a la presentación del presupuesto, de discutir el presupuesto de la vicepresidencia social y de cada uno de los ministros que conforman la vicepresidencia. Nacionales. A fin de imprimirle credibilidad y confianza a las elecciones de concejales que tendrán lugar este domingo 9 de diciembre, el Consejo Nacional Electoral ha desarrollado un total de 9 auditorías que han contado con la participación de los representantes de las organizaciones políticas, dependencias del Poder Electoral y auditores externos. Monitoreo de equipos, protocolo de trabajo, códigos de seguridad, cuadernos de votación y el registro electoral preliminar han sido parte de estas audiciones, de estas auditorías. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, expresó que mantener y fortalecer la unidad entre las fuerzas revolucionarias será clave para consolidar la victoria en los comicios municipales del próximo domingo. Yo les pido siempre, y uno puede decir que lo pide con autoridad moral, de preservar la unidad ante cualquier circunstancia. Hemos mantenido la revolución bolivariana ante esta guerra que ha habido contra el pueblo gracias a la solidez de la fuerza revolucionaria alrededor del proyecto del comandante Chávez, que hoy lidera el hermano Nicolás Maduro, con las posiciones y las críticas que cada quien tenga. Y uno puede, como decía el comandante, usted puede criticar, usted puede molestarse, pero jamás y nunca debe pasarse a la banda de la contrarrevolución. Usted debe seguir siendo un revolucionario, una revolucionaria, para defender la patria ante cualquier circunstancia. Somos cultura. El precio del barril de referencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, cerró este lunes en $60.64, lo que representa un alza de $2.31, es decir, 3.81% con respecto a los $58.33 que marcó el viernes pasado, informó el grupo petrolero en su portal web. La cesta de referencia OPEP incluye los crudos de Argelia, Angola, Ecuador, Guinea Ecuatorial, Gabón, Irán, Irak, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Venezuela. Cultura al día. Las violentas manifestaciones del pasado fin de semana en París y otras ciudades de Francia han llevado al presidente francés Emmanuel Macron a suspender por 6 meses el impuesto sobre el gas. El primer ministro de Francia, Edouard Philippe, informó este martes que el gobierno congelará los precios de la luz y la electricidad durante el invierno. El primer ministro, quien al igual que Macron se había mostrado renuente a suspender el alza, argumentó que ningún impuesto merece poner en peligro la unidad de la nación y que había que estar sordos para no escuchar la cólera de los franceses. Somos cultura. Así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, gracias a la Dirección de Gestión Comunicacional de María Gabriela Rodríguez, a la coordinación de la radio a cargo de Josy Coronado, a la redacción, edición y montaje de este noticiero a cargo de Isabel Gómez, María Laura Cano y Paola Pertús, y gracias a nuestro compañero Alexander Sosa en los controles, quien es el narrador Josy Coronado. Los invita a continuar en sintonía de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.